Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenido a este espacio de compartidas. Estamos en Historias Comunes, un lugar de compañeros, en ese profundo sentido de la palabra, y para compañeros que quieren mirar el mundo y la realidad de otro modo. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular que está en las calles y en las luchas, gracias a un colectivo de mujeres antipatriarcales que le ponen el cuerpo a la radio. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Nos acompañan como siempre en esta tarea de hacer el programa Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación, Osvaldo El Chango quien les habla. En este espacio de la pensada de hoy, para variar, nos meteremos con el capitalismo. Usted sabrá disculpar esta insistencia en decirle que va al abismo como oveja a la feria. La sociedad que debemos pensar, equitativa, igualitaria, libertaria, compatible con la naturaleza y la preservación de la vida, necesariamente debe ser fuera del capitalismo. Por eso insisto, ¿y por qué le digo esto? Porque más de 1.000 millones de personas en el mundo pasa hambre. La sexta parte de la población del planeta pasa hambre. Y lo tenemos normatizado, lo tenemos normalizado, como si fuera una herencia de la naturaleza. Y preguntaría, ¿quién construye esa desigualdad? ¿Quién concentra en extremo en un lado y vacía en el otro? Porque el actual modelo depredador de desmembramiento sistemático de la naturaleza, que destruye las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra, que reduce la diversidad genética, devasta bosques, contamina las aguas, destruye montañas, tiene nombre y apellido. Sin un freno, y a corto plazo le diría, de este desbordado patrón de desarrollo, no está garantizada la continuidad de la vida humana. Este modelo de producción y consumo es absolutamente incompatible con la preservación de la vida. ¿Y quiénes son los que resisten este modelo? Las comunidades indígenas y campesinas en el planeta. Porque son sobre quienes recae todo el peso de la crisis. Estamos, ya lo habrá escuchado usted antes, estamos ante una crisis civilizatoria, ante la crisis terminal de un patrón basado en la guerra sistemática por el control de la producción y la naturaleza, que aparte nos anuncia un futuro inmediato de creciente violencia, de guerra por el control de los bienes comunes, de migraciones masivas, de millones de desplazados, de políticas racistas, discriminatorias, regímenes totalitarios, de inútiles muros para preservar los privilegios de clase que se creyeron de quienes se creyeron los dueños de todo. Veamos cómo el capitalismo salió de la crisis financiera del 2008 y 2009. ¿Recuerda? La recuperación de la economía en ese momento fue el salvataje con fondo público de los bancos que en la especulación financiera profundizaron la crisis productiva. la crisis ambiental, la crisis social, y estas no estuvieron contempladas en esa recuperación. ¿Se acuerda del corralito? Bueno, esa fue una muestra subdesarrollada y muy argentina de ese salvataje a los bancos. Los autores y productores de la crisis, para darle continuidad al sistema, el Estado acude con nuestro fondo a ese salvataje. La pandemia puso en evidencia una desigualdad en el mundo, que en vez de amenguarse se profundiza. Y vinieron los gobiernos totalitarios a poner orden. Mostró el capitalismo nuevamente su rostro fascista. La resistencia de los pobres, de los sin voz, de los sectores donde se descarga el precio de la crisis. En la primera década de este siglo, estallaron y apostaron a los gobiernos antineoliberales para que rectificaran las políticas extractivistas, que han sido la forma dependiente histórica de cómo nos insertamos nosotros en el mercado global. Y esto no ocurrió. Se ha profundizado nuestra inserción a un mercado internacional basado en la extracción de bienes primarios para el consumo de países desarrollados. El monocultivo de soja, por ejemplo, transgénica, hoy ocupa la mitad de las tierras cultivadas de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Bolivia. Las millones de hectáreas de caña de azúcar destinadas a la producción de biocombustible para los autos europeos. El monocultivo de eucalipto, de la palma. La dependencia del petróleo en Venezuela, las áreas abiertas a la explotación de las mineras. Es una evidencia esta inocultable en toda Latinoamérica. Entonces, lo que está en juego no es la sobrevivencia del sistema capitalista. Perdón. La cuestión es si el sistema de vida de la Tierra podrá sobrevivir al capitalismo. Pues entonces, ¿por qué nos cuesta tanto partir de pensar en otro sistema? Si el socialismo del siglo XX ya demostró que es posible otras relaciones de propiedad y distribución, otras relaciones sociales, un régimen de producción no tan devastador y depredador sobre la vida. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en cambiar un sistema creado por el ser humano y que deja a la mayoría fuera del mismo? Si esa mayoría tiene la fuerza para poder pensar, cambiar, implementar otro modelo de organización social. Dejo aquí la pregunta y la provocación, porque no tenemos tiempo. E insisto y reinsisto, porque no tenemos tiempo. Bueno, nuestro invitado de hoy en Historias Comunes es el compañero Gustavo Pierola, miembro de AFADER, Asociación de Familiares y Amigos Desaparecidos Entre Ríos, Argentina. El compañero nos contará de otra cara maquiavélica de este sistema depredador que nos domina. Bienvenido, Gustavo, a Historias Comunes. Incendiar Radio Semilla, FM 106.5. Gustavo, buenas tardes, bienvenido a Historias Comunes. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos vas a dedicar, que no es poco, y sobre todo te agradezco esta gana de compartir tu historia, tu vivencia, tu experiencia, en estos recorridos que hacemos de Historias Comunes por la vida de compañeros, porque de cada una de estas historias siempre aprendemos algo. Estamos atentos a esos aprendizajes. Así que bienvenido, Gustavo, un placer. Gracias, Osvaldo. Gracias por la invitación y, bueno, por supuesto, el placer es mío de estar en este espacio solidario y comunitario. Gracias. Yo te voy a ir conociendo junto con todos los compañeros que escuchan este programa. Y entonces, para conocerte, vos sos de la provincia de Paraná, Argentina. Y contanos si naciste en Paraná y en qué marco, en qué contexto viniste al mundo y empezaste a caminar. Y cómo era tu familia, qué trabajaban tus viejos, digamos, esos datos que nos van ubicando y que van a ser parte después de nuestra personalidad, de nuestra impronta, digamos. Sin ninguna duda. Ninguna duda. Y yo soy, bueno, Gustavo Pierola, es mi apellido, Pierola, y tengo ascendencia mezclada, italiana, vasco. Pierola es un de origen vasco. También tengo Torrealday, en los genes, también vasco. Gassano italiano de la Liguria, un bisabuelo, el abuelo de mi madre. Y mayor, mi madre es Amanda Mayor, que es también descendiente de los suizos, de los cantones suizos, de la inmigración suiza en América. Ah, por ahí viene toda la genética mía. Ajá. Y de mi familia. ¿Pero tus padres nacieron allá y vinieron después? No, mis padres son de acá. Son de acá, nacidos acá. Mis abuelos y padres nacieron todos acá. Ya los bisabuelos sí ya son, vinieron de Europa. Ah. Pero ya abuelos y padres ya es una generación argentina. O sea, son parte de una inmigración temprana, digamos. Sí, la época de la gran inmigración, 1890, claro, hasta principios del siglo, cuando se abrían las puertas para la inmigración europea y corríamos los pueblos originarios, lo íbamos corriendo. Y íbamos, así es, la fantasía de la tierra prometida, digamos. Exactamente, Entre Ríos tiene muchos judíos, alemanes, polacos. Entre Ríos pasó a ser un poco la tierra prometida, mucho eso. Es gente laburante, ¿no? Gente laburante, sí, sí, que venía muy corrida en Europa, de la pobreza, de la miseria, de las corridas políticas y también de racistas, ¿no? Y acá tuvieron su lugar, pero desgraciadamente en ese camino fuimos corriendo a los pueblos originarios, en este caso Entre Ríos eran los charrúas, los chaná, del lado de enfrente eran los mocovíes, un poquito más al norte los guaraníes, pero bueno, estaban todos en esta zona. Y acá se instalaron todas esas corrientes migratorias. Casualmente, la semana pasada estuve en el Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires, allá en el Hotel de los Inmigrantes, que siempre quise conocerlo y no había podido. Y realmente es muy fuerte entrar ahí, ¿no? Por toda esta gente que pasó por ese lugar, ¿no? Bueno, sí. Y bueno, mi familia se instala en... ¿Cómo? ¿Qué es museo? Museo, hay un solo piso que está habilitado ahora porque están reformando nosotros. Pero igualmente hay toda una... Está bueno que se recupere y se lo está arreglando para mostrar la historia de toda esa gente, de todos nuestros antepasados. Y bueno, se instalaron en Paraná esa gente. En el caso de un abuelo mío, José Gazzano, el abuelo de mi madre, que viene de la Liguria, y se instalaron acá y a trabajar. Y bueno, fue armando las familias, y ahí fuimos surgiendo nosotros. En mi caso, mi padre es Héctor Pierola, profesor de castellano y literatura, y mi madre, Amanda Mayor, que es artista plástica, una madre de Plaza de Mayo, entrerriana, por así decirlo. Artista plástica, escultora, profesora de inglés. Y ellos eran, en su momento acá se dice clase media, pero yo para mí son laburante, docente, laburante, clase media, muy, muy difícil decir que un docente es clase media. En aquella Sí. época tampoco. Se vivía mejor, pero no dejaban de ser trabajadores, en este caso trabajadores de la educación. Y se casaron mitad del siglo pasado, ellos, Amanda y Héctor, y tuvieron 6 hijos. Álvaro el mayor, que nace en el año 50, después viene Fernando, después vengo yo, el tercero, y después vienen 3 mujeres, somos seis hermanos. Uno Un de ellos, montón. Fernando, el segundo, una historia que, bueno, contaré en su momento. Hoy está desaparecido. Es el segundo, mi hermano mayor, Fernando. Somos del centro de la ciudad de Paraná, formados. Mi padre era un radical con algún guiño socialista, con algún sentido humanista y muy vinculado a la literatura española, la literatura también latinoamericana. Ellos en su momento tenían un grupo que se llamaba Cabos María Onetti, que traían personajes muy importantes, como el caso del año 47, lo trajeron a Nicolás Guillén, a Paraná, que andaba de gira, exiliado de Cuba y andaba de gira por Latinoamérica. Y acá estuvo dando unas conferencias, estaba presentando El Son Entero, su obra El Son Entero. Sí, Y impresionante, mi padre tuvo la oportunidad y el orgullo de presentarlo acá en la Biblioteca Popular en Paraná, en el año 47. Y a eso él tenía un grupo así intelectual, de la mayoría radicales, ¿no? Que en su momento fueron un poco corridos por el general, y tildado de comunista, porque no era peronista en su momento. Y mi madre, por otro lado, formada. Mi abuela, la madre de ella, también se llamaba Amanda, era presidenta de una unidad básica en un barrio acá donde ellos se formaron. Ah, Así tenías radicales y peronistas en la familia. que teníamos todo. Pero igualmente en el interior de la familia no había nosotros los hijos, una formación política, así que se hable de política fuerte en la familia. Eso empezó a surgir después, ya en la escuela secundaria, eran La década de épocas 60. 60. Claro, fundamentalmente con el cordobazo fue un clic, una bisagra en nosotros, el cordobazo, rosariazo, argentinazo, todas esas movidas. Entre Ríos, Paraná, una provincia muy conservadora, muy conservadora. Y así nos formamos nosotros a una cuadra de un club que se llama Club Echagüe, y fuimos todos deportistas ahí. Mi padre, por ejemplo, fue selección argentina de básquet, aparte de ser profesor de literatura y castellano, fue basquetbolista. Y en ese club nos fuimos, aprendimos a caminar ahí adentro de ese club. Y todo el deporte que había ahí lo hicimos: natación, básquetbol, pelota paleta, todo lo que había ahí. Y así nos formamos una infancia realmente muy linda, muy feliz, muy vinculada al deporte, no nos faltó absolutamente nada. Y bueno, Y cuando llegó la... vinculada al río también, ¿qué relación tenían con el agua, con el río ahí? Totalmente vinculada al río. Acá el paranaense, el río para el paranaense... parte de su idiosincrasia, de la cultura, del paisaje, de las vivencias nuestras, están muy vinculadas al río. Nosotros nos criamos haciendo campamento en las islas, yendo a pescar, viviendo la naturaleza muy, muy profundamente. Y inclusive a mi hermano, que hoy está desaparecido, Fernando, le decían pescado, porque pescado. Vivía pescado, no pescado, pescado. Y vivía en el... Vivía en los arroyos, en el río, haciendo campamento, las piletas, el club de Chagüe que te decía tiene piletas, así que ahí aprendimos a nadar. Y inclusive hace poquito hicimos un libro, los hermanos, cuatro hermanos nosotros, que se llama Nuestro Río, con cuentos, fábulas e historias que escribí, fotografías de mi hermana Cristela, que es fotógrafa, dibujos de mi hermana María Luz, que también fue detenida política, y el prójimo de mi hermano mayor, Álvaro, que también fue detenido político. Hicimos un libro que se está editando en Chaco, Resistencia, que se llama Nuestro Río. Así, por la pregunta tuya, te das cuenta que estamos muy, muy pegados a lo que es el río Paraná. Mostrar parte de la cultura de ustedes. Sí, por eso me llamaba la atención, porque, digamos, no lo mencionaste, y aparte son lugares esos de infancia feliz, ¿no? Porque esta sensación de libertad que se tiene en esos espacios hace la gran diferencia con la vida urbana, digamos, ¿no? Y eso nos queda grabado en la retina, en el corazón, en esa etapa de niños. No estamos descubriendo. De niño, adolescente y también de grande, porque de grande seguimos viviendo el río de alguna manera, no tanto como en aquella época cuando éramos jóvenes, pero seguimos. Cuando podemos nos pegamos una escapadita, es como decir, el río está ahí al lado, así como te estirás el cogote y lo ves, que está ahí. Hoy, desgraciadamente, está sufriendo mucho todas las miserias humanas, ¿no? Lo que está viviendo el río Paraná, con su sequía, ¿no? Una sequía. Sí. Eso en la parte ecológica, natural, ¿no? Estamos viviendo una tristeza enorme, el abajante que ya tiene más de 2 años y está perjudicando a la flora, a la fauna y a toda la vida litoraleña, pescadores, familias que viven del miles y miles de familias que viven del río. Y esto tiene que ver con el desmonte, con las represas, el desmonte y todo lo que pasa más al norte, ¿no? Todas las miserias humanas y de este sistema que vivimos, ¿no? Que sí. Importa poco nuestra Pachamama. Sí, un río inmenso, un canal de navegación muy importante y muy apropiado también, porque es que el 80% de la producción argentina dicen que sale por ese río y tiene los puertos privatizados. Entonces, totalmente, hay muy poca soberanía el Estado sobre ese río. Absolutamente nada. Todos los barcos, ahí estaba, sí estaban, en este momento estaban convocando para el 24 un encuentro en Rosario por la soberanía del río, ¿no? Pero cerca de 16 empresas extranjeras, 16 puertos manejados por 8 empresas extranjeras grandes que controlan nuestro río, y por ahí salen todas las riquezas nuestras. La minería, el agro, el petróleo, sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. Sí, inclusive dicen que hay tráfico, hay tratas, tráfico de personas. Contrabando. Porque tengo entendido. La minería, ¿sí? ¿Cómo? Tengo entendido que hay una declaración jurada que le entregan al Estado por lo que dicen que sale de exportación. O sea, ¿cuál es el control del Estado sobre eso? Esa declaración jurada que hacen los privados. Es impresionante. Absolutamente nada. Inclusive una empresa belga es la que controla todo el tema de los peajes y el dragado. Y en cuanto a la minería, que dicen llevamos tal cosa y no tienen ni idea de la cantidad de minerales que se están llevando, la Claro. riqueza que están llevando. No hay ningún tipo de control. Y el contrabando, ¿no? Inclusive todo el tema del agro, todo el agro está sacando las riquezas por ahí, como decís vos, con el informe solamente de las empresas. Sí. Y bueno, esa es la tristeza de un gobierno que se dice peronista y que permite todas estas cosas. Bueno, no es la Por primera vez, supuesto, te voy a fue. decir. ¿Eh? No es la primera vez. Con Menem fuimos los campeones del neoliberalismo. También era peronista. No, claro. Bah, se dicen peronistas, no sé si son peronistas. Pero el MENA es donde se firmó por 25 años la privatización, que ahora venció ahora Sí. y está en manos de Alberto Fernández para decir, bueno, si soy peronista, vuelvo para atrás con todo esto, ¿no? Cosa que no están haciendo. No, ni Hicieron debe ser. una bravuconada ahí con Vicentín que después se echaron atrás. Ni Ese van es a un hacer, gran mira, ejemplo. cuando pasó lo de Vicentín, pasó el desalojo que hubo acá en los terrenos cercanos a Ezeiza, y entonces era un gran contraste, digamos, ¿no? La impunidad de Vicentín. Y el desalojo de las tierras ocupadas por las familias necesitadas, ahí estaba definiendo claramente estaba definiendo el gobierno de qué lado estaba, de qué lado se ponía. Mira, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ahora a seguir con Victoria. Punta, Radio Semilla, FM 106.5. Gustavo, me habías dicho que habían transitado la vida ahí en ese club, que ese es otro factor importante, ¿no? Tener un club donde uno pueda realizar esa vida colectiva y esa socialización ahí que se da en los clubes. Y aparte, bueno, con todos tus hermanos vos. Ahora vos naciste después del golpe militar del 55. Un año antes, 54. 54. El año 54. Huesquilloso. 54. Sí, soy profesor de educación física, estudié ahí en Buenos Aires y me he dedicado toda la vida a la administración de clubes, así que inclusive ahora me estoy jubilando de Club Echagüe, que estoy trabajando en el club donde me crié, donde nací. Ah, mira vos. Y tengo una visión muy particular de los clubes que es una herencia europea, también de los españoles, italianos, árabes, libaneses, que vinieron y trajeron toda esa experiencia de los clubes en Europa, y realmente es lo que le ha brindado a nuestra sociedad la posibilidad de que nuestros chicos puedan tener deporte, parcialmente, sí. Porque la capacidad que tienen los clubes debe ser un 10-20% de la cantidad de chicos que hay dando vuelta en la calle, ¿no? Sí. Eso es un déficit de nuestro estado. O sea, los clubes vienen a cumplir una función social muy importante y muy poco valorado por los gobiernos de turno, que deberían ser mucho más apoyados, inclusive la posibilidad de generar nuevos clubes, crear nuevos clubes en los barrios que no hay. Bueno, esa parte del deporte es un déficit muy grande que tenemos, pero nuestros deportistas de elite, llámese Ginóbili, Messi, etcétera, ¿de dónde salen? De los clubes. Claro. Se formaron ahí, en los potreros y en los clubes. Y muy poco hacemos como Estado, como gobierno, para generar... Para promoverlo. Promover una actividad en un lugar, una ONG, ¿no? Una sociedad civil que labura gratuitamente por la sociedad. Son miles y miles de personas, miles y miles de horas de trabajo generadas para formar a nuestros chicos gratuitamente, sin un peso del Estado. Y eso es algo que debería revertirse. Debería aprovechar esa mano de obra y esa dirigencia y apoyarlo mucho más. Además de generar lo que es el deporte social, ya sea en polideportivo, en la escuela, un gran déficit que tenemos. Sí, yo mi imagen es que ha ido en decadencia el tema de los clubes sociales, porque yo nací en viví en un barrio obrero cuando era chico, y yo me acuerdo que había un club en ese barrio, que era un barrio chico, pero había otro club en el otro barrio, y había otro club en el otro barrio, y se hacían las competencias de interclubes. Claro. Es así como que cada conglomerado tenía su club, y había una identidad con ese club muy fuerte en aquel momento. Eso lo dejé de ver, yo, digamos, ¿no? Por esto que decís vos, falta de política estatal para fomentar eso. Y sí, eran resultados también de muchas voluntades solidarias, individuales, que se copaban con darle clase a los chicos y enseñarles deporte o hacer talleres, porque se hacía de todo en los clubes. Y, sí, sí, son lugares abiertos para muchas actividades. Yo, sí. Yo me acuerdo cuando tenía... Yo vivo acá en un barrio alrededor y no hay un solo club. No hay un solo club, claro. Mira, yo me acuerdo cuando era chico, tenía 8, 9 años. Había un señor verdulero del barrio, tenía un carro, una jardinera con la cual iba a buscar verdura al mercado. Y él nos cargaba en el carro el equipo de fútbol del club y nos llevaba a jugar a otros lados. A veces íbamos hora, una hora y media en el carro. Y eso lo hacía el tipo absolutamente voluntario, porque tenía dos hijos más o menos de la misma edad que yo, y era un enamorado de eso. Entonces el tipo, ahí, y si no fuera así por él, no hubiéramos ido a ningún lado a jugar. Y bueno, era Por esas impresionante. voluntades de esa gente es lo que hemos tenido y hemos podido disfrutar, ¿no? Gracias a esa gente. Sí. Bueno, Aida, siguiendo un poco la historia, Dale. ahí no, yo estudiamos acá en Paraná y empezamos un poco a militar cuando terminamos la secundaria, el cordobazo fue muy fuerte para nosotros, bueno, en algún momento en que Argentina estaba muy movilizada y toda la juventud estaba, de alguna manera u otra, vos militabas o debatías, charlabas, discutías políticas en muchos ámbitos, ¿no? Y así nos fuimos cambiando nuestra realidad, decía, Entre Ríos, Paraná, muy conservadora, y esa realidad fue cambiando por todo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Mi hermano Fernando, 2 años mayor que yo, se fue a estudiar arquitectura a Chaco. Sí. Él en Resistencia. Y mi hermano mayor Álvaro también estuvo militando, fue detenido acá. Mi hermana menor mía, María Luz, militaba en la UES, estuvo también detenida. Fernando se fue a estudiar al Chaco y allá ingresó a la. Para Fernando fue un quiebre muy fuerte de esta realidad, porque él jugaba al básquet, nadaba y jugaba al rugby también en el Club Tilcara de Paraná. Y se va a Resistencia, sigue con el deporte, pero entra en la universidad y allá tiene toda una bisagra, un clic muy fuerte en una. En una provincia muy castigada, muy diferente a Entre Ríos, con las ligas agrarias, con la forestal, los vestigios de la forestal, con los pueblos originarios y una universidad muy politizada. Y bueno, ahí él empezó a militar enseguida en el centro de estudiantes y en la JUP. Ese es Fernando. Que yo, para contarte un poquito Sí, la eso es vida de él, Resistencia. es en Resistencia. Porque Y ahí Paraná empezamos. también tenía, digo, es conservadora, Paraná y sigue siendo conservadora, pero en ese momento, en la década, fines de la década del 60, Paraná tenía un importante movimiento estudiantil. Por esta incidencia posiblemente bueno, lo que significó todo el movimiento estudiantil que se dio a nivel internacional y después toda la movilización social acá, pero en Paraná se dieron importantes luchas del movimiento estudiantil. Sí, un poco esa época. Acordate que Entre Ríos y Paraná era una isla. Sí. En el 69, en diciembre del 69, es que se habilita el túnel y ahí empieza a tener una conexión más fuerte con. Después no había puente por ningún lado. La primera conexión fue el túnel. Y la gente, los chicos, toda, la mayoría estudiaban en Santa Fe, Rosario, Córdoba, iban a estudiar. Había muy pocas universidades acá. Entonces la mayoría que iba a hacer una carrera universitaria iba para otro lado. Solamente acá estaba creo que ya estaba la tecnológica, ingeniería en ese momento. Pero la mayoría de las carreras estaban en otras ciudades. Como el caso de esta arquitectura que no había. Y Fernando se fue a estudiar a Resistencia. Y allá empezó la militancia Fernando. Si él empieza en la JUP, en el año 71 se va él, se incorpora, y con varios entrerrianos, alquilan una casita que le llamaba la Embajada de Entre Ríos, inclusive habían puesto el nombre a la puerta, pero eran todos entrerrianos. Y a partir de ahí eran todos militantes, fueron todos militantes de la JUP, que estaba Juan Nin, que un tipazo que vive hoy en Paraná, un hermano. y que se fue con él, inclusive, a estudiar, estaban juntos en el Colegio Nacional y se fueron juntos a estudiar arquitectura, y vivieron juntos, y militaron juntos allá. Y esa era la Embajada de Entre Ríos, que era un lugar abierto, para estudiantes, deportistas, todo, le llamaba, todo el Nordeste conocía que había una embajada Entre Ríos y que ahí vivían Entre Ríos, donde había peñas, guitarreadas, debate político, charlas. Ir a dormir, aquel que no tenía un techo para ir a dormir, aparecía a dormir ahí. Yo, siendo más chico, iba continuamente de vago, ¿no?, a visitarlo. Estoy hablando de años 70, 71. Fernando, por ejemplo, con él, él tenía 17 años, yo 15, nos fuimos a dedo a Mendoza. Ya te digo, 6 hijos, nuestros padres, una familia muy abierta y libertad para hacer en épocas que vos podías recorrer para allá a dedo sin ningún problema. Y fuimos en la ocasión de julio del 69, recién ocurrido el cordobazo. Y para nosotros, y más que nada para Fernando, fue una experiencia muy fuerte. Él ya venía con esos debates en el colegio sobre el cordobazo y las movilizaciones estudiantiles. Y ahí nosotros íbamos para Mendoza y ahí preguntando, conocimos un muchacho estudiante de medicina, me acuerdo, un flaco barbudo, que se enganchó porque queríamos preguntarle para salir para Mendoza. Y había participado en todas las movilizaciones, así que nos hizo de guía, porque Córdoba estaba, vos sabés bien cómo estaba, ¿no? Estaba destruida por todos lados, toda la movilización, recién hacía un par de meses que había pasado. Sí, me acuerdo. Y ahí para Fernando fue también muy fuerte, para mí también, ¿no? Pero yo era más chico, tenía 15 años, y él tenía sus 17 años, ya estaba con esa chispa política, y ahí fue fuerte para él esta charla, esta compañía, durante un día con este muchacho, que no me acuerdo el nombre, que estudiaba medicina y participó de todos los movimientos estudiantiles. Y bueno, en Fernando fue mucho más fuerte lo de allá de Chaco. Él empieza a militar en la universidad, inclusive hay una militancia fuerte allá dentro de la Universidad de Arquitectura, de un proyecto que inclusive venía de Córdoba, que se llamaba Taller Total, que era una experiencia de la facultad hacia afuera, hacia la sociedad. Entonces, todo el proyecto era de primero a quinto año, participaban en proyectar barrio, proyectar un año hacia la vivienda, otro año la parte de servicios, cloaca, y de otra parte social. Fue una experiencia muy buena que venía de Córdoba, inclusive arquitectos cordobeses fueron a dar cursos allá, pero fue toda una militancia lograr eso, estudiantes, docentes, no docentes, que por supuesto duró hasta fue 73, 74 y 75 fue la facultad intervenida y el proyecto fue ¿cómo era? Anulado, digamos. Fue. Sí. Ahora, vamos a contextualizar un poco el momento ese, digamos, que tu hermano empezaba a estudiar ahí en la facultad en resistencia. ¿Qué se estaba viviendo en el país, digamos? ¿Por qué esa efervescencia estudiantil? ¿Cuáles eran las luchas que atravesaban ellos en ese momento? ¿Y en qué contexto lo hacían? Como para ver, entender un poco por qué se dio ese proceso así, de esa manera. En el caso de Fernando, de Montoneros, en una parte vino de la iglesia, una parte importante, otra parte se fue llega el marxismo, llega una parte importante del marxismo, se incorpora, pero a Montonero, al movimiento del peronismo revolucionario. Él poco se incorpora por ese lado, él era un estudioso del marxismo, y no de la parte de la iglesia. Y él en el 71, estábamos con dictadura militar, con toda la resistencia peronista. Ya estaba el integralismo muy fuerte, que después fue la JP. Y bueno, a nivel nacional estaban las organizaciones que se estaban formando. Carreté ya tenía sus años, en 70 se forma el ERP. O sea, había toda una, en toda Latinoamérica había una movida muy fuerte, con los chilenos, con el MIR, con el boliviano, el ELN, con los Tupamaros. Y teníamos, bueno, estaba Vietnam, estaba el Mayo francés, estaba Argelia, estaba Cuba, El Salvador, Nicaragua, luchas por todas. Entonces era toda una movida, una generación que vivía tanto lo nacional como lo internacional muy fuerte. En el caso de él, bueno, él se incorpora allá a lo que fue más fuerte, que fue el peronismo, ¿no? Ya venía de antes. Fundamentalmente de ahí las ligas agrarias, que es de origen de la iglesia, pero también vinculada al peronismo, y fueron muy, muy reprimidas, muy perseguidas, que eran los pequeños chacareros que peleaban contra los grandes monopolios que se estaban adueñando de las tierras en el Chaco, fundamentalmente por el tema del algodón y estaba yéndose una empresa que era la Forestal, que desmanteló todo el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, todo el pobre quebracho, ¿no? Todo eso era en ese contexto, en esa, ahí fue Fernando y fue formándose en ese contexto político, social, muy movilizado. Ahí estuvo el Correntinazo, donde muere aquel estudiante de medicina, Cabral. Él estaba ahí. Sí, aparte una identidad muy fuerte, digamos, con todas las necesidades de la mayoría, porque hay una característica aquí en Argentina, que hay una gran concentración de riqueza, por un lado, histórica, a partir de la apropiación de las tierras, y después una gran pobreza en la mayoría de la población, y en el Chaco es uno de los lugares donde más palpable aparecía esa contradicción, ¿no? esa desigualdad. Sí, en el Nordeste en general, el Chaco, Formosa, Corriente, y bueno, Corriente todavía vive vive muy más profundamente en este momento que el propio Chaco, ¿no? Pero sí, la concentración de riqueza y el exterminio, porque es una forma de exterminio y genocidio de los pueblos originarios que durante muchos años lo fueron corriendo y masacrando. Ahora, hace 2 meses, tuvimos alguna experiencia en lo que fue la masacre de Napalpí, sí, de los pueblos originarios, que se hizo un juicio ahora, un juicio por la verdad, fue esto después de 1924. Y fue bueno porque quedó demostrado legalmente, ya socialmente, históricamente ya estaba todo demostrado, pero bueno, quedó demostrado cómo fue la masacre de este pueblo, que fueron los Pilagá, los Pom y los Uchí, que fueron exterminados en ese momento por no querer ser mano de obra explotada, que quisieron darle un escarmiento en su momento, que era territorio nacional, el Chaco. Sí. Y hoy sigue igual, hoy no creas que cambia, hoy siguen todo esto de los incendios, todo lo que está pasando en diferentes lugares, son formas y estrategias de este capitalismo salvaje de ir quedándose con las tierras y corriendo estos pueblos, ¿no? Estos pueblos que son los que realmente defienden nuestra naturaleza de alguna manera. Antes de pasar a... Te voy a hacer una pregunta antes de pasar a otro corto, pero eso, en el territorio donde vos vivís, esta concentración de poder, digamos, que generó estas contradicciones sociales, ¿pensás que se ha modificado, digamos, en los últimos 50 años? Digamos, estamos hablando de la década del 60, fines del 60, 70, y estas contradicciones estaban al rojo, porque por esa misma concentración de la tierra y a veces por las crisis que se producían de esa producción que se hacía en esas tierras, y que por ahí bajaban los precios y profundizaban las contradicciones. Este poder, digamos, ahí en Paraná, en Entre Ríos, ¿se modificó ¿O no se modificó estructuralmente? No, la diferencia con otros lugares como Chaco, Formosa, Norte, es que acá el exterminio fue mucho antes, y fue los pueblos charrúas, toda esa concentración de riqueza fue mucho muy, muy anterior, y esos pueblos allá en el norte todavía siguen resistiendo, siguen peleándola. Acá prácticamente no existen, pero sigue esa oligarquía que se quedó con las tierras, sigue y sigue, inclusive los pequeños chacareros que hoy hablábamos de la inmigración, que fueron teniendo pequeñas parcelas de tierra para trabajarla, fueron cediendo sus familias posteriores y vendiendo a grandes empresas y acercándose, yéndose a vivir a las ciudades, ¿no? Entonces, los pueblos están cada vez más, los pueblos, no, los campos, cada vez más menos habitados, y sí habitados por las corporaciones, con las grandes máquinas, con la explotación, hoy la explotación con las grandes maquinarias, sin necesidad de mano de obra, ¿no? Pero esas contradicciones hoy, o sea, se notan menos que en otros lugares, pero ese poder oligárquico acá está muy fuerte, muy No fuerte. se modificó. No. Bueno, vamos a otro pequeño corte y ahora seguimos. Puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, ni a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Mata a quien lucha, y a mí que no. Bueno, te voy a decir, Gustavo, que nosotros creíamos que se podía cambiar eso. Parte, digamos, de la lucha de esas generaciones era por modificar estas condiciones estructurales que había en el país. Sí, yo. Sí. Sí, te escucho, te escucho. No, digamos que la mantener los privilegios de estas clases sociales fue a fuerza de represión y de sangre, ¿no? Otra vez, porque en la época que vos me hablas que tu hermano se fue al Chaco, estábamos en una dictadura que había sido un golpe de Estado en 66, que duró hasta el 72, y era una dictadura muy represiva, digamos, que había implementado el Plan Conint, ya venía en los marcos de la doctrina de seguridad nacional. Creo que también traía este modelo neoliberal que vino a implementarse en el 76, que no lo pudo hacer por esa gran resistencia social que hubo en ese momento, si no hubieran arrasado desde esa época con esa misma dictadura. O sea que hubo una gran resistencia social a la dictadura militar, a las condiciones económicas a que se sometía la sociedad y a esos proyectos que venían de Estados Unidos para América Latina. Porque el 64 inaugura con el golpe de Brasil toda esta oleada de golpes en América Latina y la adecuación de este territorio a esas necesidades de allá del imperio. Bueno, la juventud de ese momento, que estaba en ese marco que acaba de describir, digamos, donde el socialismo aparecía como alternativa, lo que quería es modificar estas condiciones estructurales que había y que generaban la pobreza y en la mayoría social. Ese poder asentado en la tierra, fundamentalmente, en Argentina el poder se asentó en la tierra, digamos. Me contabas vos de este exterminio y expulsión de los pueblos originarios ahí en Entre Ríos que se dio antes, se dio en el marco también de la apropiación de la pampa húmeda acá. Fue en ese momento que Entre Ríos también era una tierra muy rica para la producción de ganado y para la producción de la demanda que hacía Inglaterra. Y después se avanzó hacia el norte y se avanzó hacia el sur en esa expropiación. Y ahí nos quedamos en la historia, mira. Bueno, bueno, personalmente me incorporo al PRT en el año 73-74. Y ahí estoy militando hasta el año 76, después del golpe, que me voy de Paraná en un exilio interno. Yo me había casado, tenía una hija pequeña y tuve un par de años en Buenos Aires en exilio interno, hasta el 78 que salgo para... Ahí ya me desengancho todas las caídas del PRT en el año 76, 77. Me desengancho del PRT y busco y salgo para Brasil, a San Pablo me voy. Y ahí en San Pablo, yo me voy primero, mi mujer quedó, vivíamos ahí en San Martín, ahí pegadito a la General Paz. Estaba embarazada, quedó con la nena, yo fui a tratar de ubicarme allá y a los par de meses volví, pues tenía, bueno, ya como vos mencionaste hoy, en el 64 fue el golpe en Brasil, que fue más duro en el 68, la represión más fuerte fue en el 68, pero duró hasta el año 85. Sí. Así que en pleno golpe salimos de acá, pero allá también había una dictadura un poco más blanda ya, pero, y como tenía que nacer mi hijo, mi segundo, entonces fuimos para allá, nació y eso nos ayudó a la documentación. Y San Pablo, Brasil, así fue un poco el embudo Bueno, golpe de Estado en Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, todo Centroamérica, que muchos habían venido para Argentina en el año 73, 74. Con el 76 fue una salida en masa, como podían, los que pudieron salir, como en mi caso, y pasaban por Brasil. Brasil no tenía refugio político, Brasil tenía sede de ACNUR en San Sí. Pablo y en Río. Y ahí podías refugiarte y ubicarte, te ubicaban en diferentes países, ¿no? Nosotros nos quedamos con mi mujer, Ana Isabel, y Verónica, la más chica, y el recién nacido, que era Álvaro, Alvariño, que hoy vive en Brasil. Nos quedamos ahí porque nos permitió la erradicación, pues, la documentación por haber nacido nuestro hijo allá. Y ahí nos juntamos los refugiados en el arzobispado de San Pablo, con un gran obispo llamado don Pablo Evaristo Arns, una persona extraordinaria, que era de esa camada de grandes personajes de la iglesia que venían de la opción por los pobres, como el del Cámara y otros obispos brasileños. Y ellos abrieron las puertas a todos los exiliados, refugiados latinoamericanos. Y en el arzobispado, ahí en el centro de San Pablo, era nuestro lugar de reunión. Y ahí formamos el CBS, que se llama el Comité Brasileño de Solidaridad. Lo hicimos conjuntamente con el PT, con un PT incipiente, que Lula todavía estaba en el sindicato metalúrgico y formando el PT, con las comunidades de base, con las comunidades eclesiásticas de base y con las comunidades de movimientos sin tierra. Con esa gente, con esos compañeros, esas organizaciones, se formó el CBS, que eran exiliados de diferentes países. Y ahí hicimos toda una militancia en derechos humanos, tratar de mostrar internacionalmente lo que no se podía mostrar en la Argentina. Estamos hablando de 78, 79, 80, 81. Todas las denuncias internacionales. Y ahí en el arzobispado había una organización que se formó con las diferentes iglesias, que se llamó Clamor, estaba don Pablo Evaristo Arns, Jaime Wright, Jan Rocha, una periodista inglesa de Amnesty International, Luis Eduardo Grinja, que fue abogado del PT mucho tiempo, en la formación del PT con Lula. Y ellos recibían toda la tipo de documentación de lo que estaba pasando en Latinoamérica y especialmente en ese momento en Argentina. Todos los refugiados que pasaban dejaban sus testimonios y de muchos lugares mandaban ahí sus testimonios porque en Brasil se podía llegar a trabajar siendo una dictadura, era una dictadura más blanda, digamos, por llamarlo de alguna manera. Y ahí Clamor quería clasificar toda esa información y fue un día, Jean Roche, recuerdo, al CBS y preguntó quién podía llegar a ayudar. No había computadora, no había, en esa época no había nada de esto. Entonces con mi mujer nos ofrecimos y empezamos a hacer un trabajo de clasificación de toda la información, que eran cajas y cajas que tenía Clamor, para hacer un listado de todos los desaparecidos, los campos de concentración, toda la información que llegaba allá, de gente que decía, yo estuve en tal lado, ahí estaba fulano, ¿no? Y ahí armamos una publicación que la hicimos en nuestra casa, con el aval, por supuesto, de Clamor y de la iglesia de San Pablo. Hicimos un libro que tenía 7.000 nombres, llegamos a tener, que era con una letra, una maquinita de escribir, con cartoncito, esas fichas de cartón. Ahí íbamos poniendo toda la información que iba llegando. Y hicimos esa publicación que después don Pablo la repartió, Clamor, don Pablo la repartió por todo el mundo. Y gracias a ese trabajo, bueno, empezaron a ir para allá Estela, Chicha Mariani, Estela, las abuelas, Nora Cortiña, y iban a casa. Y se llevaban información de ahí, lo que podían, más que nada por el tema de los niños, los chicos que estaban Buscando el Clamor hizo un trabajo muy importante en el tema de los chicos. Creo que los primeros dos chicos que aparecieron fueron en, no me acuerdo los nombres ahora, pero fueron en Chile por un trabajo de internacional que hizo Clamor. Y bueno, ahí estuvimos trabajando en eso y inclusive se acercó Conte McDonald en ese momento, que él estaba en el CELS, estaba para hacer todo un trabajo sobre los campos de concentración, que en aquel momento, hablando del año 80, ¿no? Que yo de loco nomás, en el año 80, me vine a Argentina con una camarita de foto a sacarle foto a los campos de concentración que había en Buenos Aires para este trabajo, ¿no? De loco nomás, solo, como loco solo. Y bueno, hicimos ese laburo. Loco solo y con cámara. Y con una camarita. Y bueno, después esa publicación se repartió por el mundo, ese libro. Era un listado, ¿no? Se llamaba Desaparecidos en Argentina. Y después se forma, en el año 83, se forma entre las 8 entidades de derechos humanos para, ya está, estoy hablando de inicio del 83, en Buenos Aires, para trabajar en esta investigación basada ahí con sede en el CELS. Y ahí con las abuelas, que yo estaba en contacto, me voy a Buenos Aires a trabajar en eso antes que se vayan definitivamente los milicos. A trabajar en eso hasta fin del 83, que me vine ya definitivamente a Paraná y ya me radiqué acá. Y acá en Paraná formamos toda la vida trabajando en el tema de derechos humanos, fundamentalmente. Armamos una entidad que se llama AFADER, que es la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Después está también la SOLAPA, que están los expresos, donde formamos parte también, de expresos políticos. Y formamos parte de la red, hay una red provincial de derechos humanos, está la multisectorial, y bueno, militamos en eso. Digo militamos porque fundamentalmente lo hago con mis hermanos. Que Amanda, mi madre, apenas lo detienen a Fernando en octubre del 76, que lo detienen en Misiones, que ya estaba clandestino. Lo detienen en Misiones, bueno, hay un circuito de torturas muy fuerte con él, porque estaba muy buscado. Mi casa acá en Paraná ya la habían allanado 3 o 4 veces. Y está en el regimiento, allá en el regimiento de Misiones, después en el regimiento, el famoso regimiento de Corrientes, 9, hasta llevarlo a Resistencia, a él y a María Julia Morres, su compañera y esposa, que ella está unos años presa, pero después la liberan, y él, el 12 de diciembre, concentran presos en la alcaldía de Resistencia, y hacen un simulacro de fusilamiento, de traslado hacia Formosa, de llevar detenidos, 13 detenidos de la versión oficial, y que en el camino fueron emboscados por montoneros para liberarlos, y que murieron varios. Toda una farsa que después se comprueba, fue un fusilamiento masivo, que luego de ser muy torturados en esa noche en la alcaldía, se cree que algunos ya murieron ahí. Y sabemos que fueron más de 30 los que mataron, que llevaron de otros lugares hacia la ruta, el kilómetro de Margarita Belén, que está camino a Formosa, la madrugada del 13 de diciembre. Y bueno, hay 10 cuerpos de compañeros y compañeras que entregaron a la familia después, pero mi hermano Fernando, junto con otros 4 o 5, figura como prófugo. Y está como desaparecido. Pero sabemos que hubo muchos más. En toda esa búsqueda anduvo mi madre, Amanda anduvo muchos años. Nosotros estábamos exiliados, mi hermano preso. Y ella sola empezó a movilizar todo lo que era allá en el norte, ¿no? En esta búsqueda. Y hizo mucho. Pero no llegó a ver el juicio, que fue, ella muere en el 2005, y el juicio fue en 2010. Pero allá dejó su impronta cultural y su mural en el aula magna de resistencia de la facultad donde estudió Fernando. Está ese mural que hace un mes terminaron de reciclarlo, de arreglarlo, que se llama Argentina, Dolor y Esperanza. Es un mural que ella hizo, que está ahí, donde habla, donde el mensaje es todo lo que es la represión allá, Margarita Belén y toda la esperanza de... Inclusive ese mural tiene una historia con el tema de un... Hay una partecita del mural que hay un cura que está presenciando una sesión de tortura. Y cuando lo estaba pintando, bueno, se armó un revuelo con el obispo de Resistencia de Corrientes, fue toda una movida muy fuerte que llegó a nivel nacional, que inclusive se le hicieron borrar, ella no lo borró al cura, ¿no? Pero no inauguró la obra porque estaba mutilada. Y una vuelta estaba ya ella también, y lo borraron, fueron pintores de brocha gorda y subieron porque era un mural grande y alto. Y en otra oportunidad que estaba ahí Bonafini, ya se fueron ella con algunos estudiantes, pusieron mesas sobre sillas, sobre mesas, fueron y lo pintó de nuevo, el cura. Y por supuesto, a la semana ya estaba borrado de nuevo. Hasta que esto fue a la justicia y con los años. En el 2004, la justicia federal, ¿cómo es? Autorizó la pintar, terminar la obra. Así que fue una fiesta pintar por tercera vez el cura, que yo siempre digo que el cura más gordo que he visto, porque está en 3D, ¿viste? Está uno arriba de otro. Así que ahí está el curita pintado en la universidad. Y ella muere al año siguiente. Pero bueno. Nosotros somos creyentes, digo nosotros, mis hermanos, creyentes en las causas del Chaco, y sabemos que a los fusilados, a todos ellos los tiraron al río, los arrojaron al río Paraná, que era una metodología del norte, que viene hasta inclusive de Paraguay, con Morinio, con Stroessner. Hicimos un trabajo, uno de ellos, de los cuatro prófugos, se llama Bocha Pereira, formoseño, que fue enterrado como NN en Empedrado, por un excelente trabajo de la gente de Corrientes, de Derechos Humanos, lograron llegar a las partidas de nacimiento y llegar a esos enterramientos, y ahí había un compañero Artieda, identificado, que no fue Margarita Belén, sino del 77, compañero del PRT, Esos fueron cuatro tumbas que había ahí que estaban con la partida anotados y todo, en registro civil, todo, pero estaban como NN. Ahí estaba Artieda, los otros tres todavía no se sabe. Pero hay una señora que iba siempre ahí, que iba a visitar a su difunto. Durante años le llevó una flor a otro que estaba bajo nave, encontrado del río, traído del río, muerto del río, flotando. Y ahí cuando estaban levantando estas cuatro tumbas, dice, allá hay otro. Y bueno, fue el LEAF, lo levantó y ese era el Bocha Pereira, que estaba como prófugo. Y así nosotros de ahí confirmamos un poco esa versión que teníamos, esos rumores de que lo habían arrojado al río. Inclusive un militar, ahí fueron juzgados 10, fueron cadena perpetua. Y hoy la mayoría está con domiciliaria. Pero fueron juzgados y condenados. Y uno de ellos se escapó, Norberto Toso, y se fue. Estuvo desde el 2003 hasta el 2008 Profundo. en Río de Janeiro. Interpol lo detiene y o sea, lo juzgan después. Los otros ya estaban condenados. Pero viene con las leyes brasileras. Las leyes brasileras no tienen lesa humanidad. Entonces los crímenes habían prescrito. A él lo podían condenar por las cuatro desapariciones. Pero si él decía dónde están los restos de los cuatro, inclusive mi hermano Fernando, él podía quedar libre. Bueno, un hijo de él vive acá en Paraná, me enteré, así lo hablé. Él ya estaba detenido en Resistencia. y lo estaban por juzgar. Entonces la dijo, sí, pedí para hablar con él, que andaba atrás de los restos de mi hermano. Y me dijo, no hay un problema. Entonces fui y nos encontramos, bueno, en un lugar con todas las custodias del caso, en una oficina. Y él me dijo, mirá, yo sé cómo, cuándo, dónde, por qué, sé todo, pero no te digo nada porque yo me estoy preparando para la defensa. Lo único que te voy a decir es que no lo busques más a tu hermano, sé que hace muchos años que lo busca, porque lo tiraron al río. Por supuesto pensamos que era pescado podrido para que no busquemos más. Pero después aparece este muchacho del Bocha Pereira, se confirma eso y entonces era más verídico lo que nos estaba diciendo este militar. Así que seguimos en este momento como querellantes en las causas de búsqueda, tanto en Corrientes como en Goya, y buscando en los pueblos ribereños. Casualmente hubo un hijo mío, que vive en Brasil hoy, que fue aquel que me dio la documentación, que se llama Alvariño, le decimos, Álvaro, pero le decimos Alvariño, porque es brasilero. Él vivió 4 años en Empedrado. Entonces se dedicó a buscar y a buscar con los pescadores viejos en las islas, y los pescadores viejos. Y es increíble la información que logró, que tuvimos después, de pescadores que hablaban de la cantidad de muertos que ellos, inclusive muchos que ellos mismos enterraron. Al principio los llevaban a prefectura y prefectura los metía en cana, los golpeaba, los verdugueaba, hasta que después dijeron, bueno, los dejaban pasar, o son muy muy muy creyentes, muy católicos, correntinos y chaqueños en esa zona, los enterraban en las islas, en un río que vos sabés bien que sube y baja y deforma continuamente la. Así que nos dieron mucha información de esas cantidades de cuerpos que venían con la panza abierta y con los dedos cortados, varones y mujeres. Por eso pensamos que son muchos los que dieron toda una metodología al nordeste. Y en eso estamos, seguimos buscando los restos como, decir, no, esas banderas tenemos que tratar de recuperarlas. No bandera ideológica, lo que esa generación nos dio, lo que buscó y lo que tenemos que resaltar, ¿no? Sí, tratar de cerrar un duelo y sacarle esa morbosidad que hicieron estos con el tema de las desapariciones, ¿no? Tanto con nuestros compañeros y compañeras como con los chicos, ¿no? Con las niñas que hoy están con otra identidad. Y bueno, estamos en eso, Osvaldo, seguimos peleando, luchando en esto de la memoria, que memoria, verdad y justicia. Y la memoria tomada desde el punto de vista de, no de, te digo, en lo personal no me interesa tanto el juzgamiento y los culpables y las cárceles y las torturas, y sí reivindicar el proyecto del país que esta generación tuvo y tuvimos, ¿no? Y tenemos, porque esa bandera no se baja. Hoy en día, si ellos estarían acá, si ellos estarían vivos, esos 30, 50 mil compañeros y compañeras que murieron, tendríamos otro país. No tendríamos esos 10 puertos extranjeros que hablábamos hoy. No tendríamos los monopolios en el campo, no tendríamos las mineras destruyendo nuestra riqueza y llevándose todo. Sería otro el país. Por eso creo que cuando hablamos de memoria es levantar el proyecto, tratar de que las nuevas generaciones recuperen esa bandera y peleen por lo que hay que seguir peleando, ¿no? Muy fuerte, Gustavo. Mira, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver sobre el tema. Te quiero hacer algunas preguntas. Quiero dejarles de regalo un soneto que escribí pensando en Fernando, pero que es para tantos chicos como Fernando. Se llama ¿Dónde está mi niña? Un niño inquieto que al jugar crecía con la inocencia de quien es querido. Sin darse cuenta, su niñez moría. Llegó a ser hombre sin estar herido. Era rebelde, luchador, directo. Daba su mano a aquel que más sufría. A los desamparados les dio afecto. Brindó su vida por lo que creía. Él no está aquí, se lo llevaron ellos. Nadie responde dónde está mi amado. Nadie me dice dónde lo han llevado. Seguiré caminando hasta encontrarlo. Izaré su bandera en la pelea y estará en el que salve, aunque él no sea. Pero, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde? Gustavo, ha sido muy fuerte tu relato, uno más de los de la decena de miles que hay en nuestro país, ¿no? Tantos compañeros desaparecidos, tantos compañeros asesinados. Estamos llenos de esas historias. Y vamos a decir también historias que las han querido borrar y que las han querido borrar desde el Estado mismo, digamos. El Estado represor después se convirtió en el Estado promotor del olvido y la impunidad. Y con todo eso hubo que luchar así de esta manera que mencionas vos. Vos me dijiste que hubo dos hermanos tuyos que estuvieron presos. El más grande estuvo preso y una de tus hermanas estuvo presa. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos? No estuvieron mucho tiempo. Álvaro el mayor estuvo 2 o 3 meses y María Luz estuvo 8 meses. 8 meses presa. Ella ahí sufrió mucho. ¿En Paraná? Sí. María Luz la detienen en Concordia. Ella estaba clandestina, era militante de la UES, tenía 17 años, 18 años. Estaba en pareja con su novio, Mario Menéndez, que hoy está desaparecido. Fue secuestrado. Ella la detienen en Concordia y él no estaba en ese momento con ella. Así que ahí se salva en ese momento, pero después lo secuestran en Rosario y hoy Mario está desaparecido, que es el novio de ella. Ajá. Y ella está 8 meses, 9 meses detenida. Estuvo desaparecida un tiempo, hasta después reconocida, blanqueada, pero muy golpeada, muy torturada, con muchas secuelas aún. Digo, qué dolor para tu madre, digamos, con tantos hijos golpeados, digamos, por la represión. Yo te quería preguntar sobre esto de la memoria. Porque ahí sí te mencioné en algo que yo creo que es una deuda que tenemos. Argentina, si el movimiento de lucha que empezó con los organismos de derechos humanos, que después se amplía una vez que se cierran los canales institucionales, el reclamo de memoria, verdad y justicia, se amplía socialmente, tiene grandes victorias, digamos, ¿no? Primero el relato histórico, que no lo pueden instalar, y incluso se logra sentar muchísimos años después, derogar la ley de impunidad, que la impunidad estaba por ley, ¿cómo olvidarnos de eso? Y se logra sentar a muchos militares en el banquillo de los acusados. Y una justicia renga, una justicia muy parcial, premeditadamente parcial, pero que tuvo su importancia histórico-política en lo que significó para esa lucha por la memoria y la verdad y la justicia. Es decir, Yo creo que esos juzgamientos significaron una reparación para muchísimos familiares de las víctimas que venían demonizados, estigmatizados, y poner en evidencia esa sistematización de la represión y los alcances de la represión, que no eran solo las organizaciones armadas, sino que eran todas las organizaciones sociales que podían ser opositoras a su proyecto. En eso, comparativamente con otros países, como fue la represión, lo vemos acá en Chile, en Uruguay, en Bolivia, y no hablemos de Centroamérica, que las masacres fueron mucho más grandes, y las victorias obtenidas después han sido mucho menores. Pero nos hemos quedado en deuda que en Argentina con los proyectos que encarnaba esa generación, digamos, ¿no? Por esto de que el consenso social o no para el que legitima un discurso o no lo legitima, yo creo que hemos sido arrastrados por la victimización de la represión y es lo que se impuso. Entonces se ha logrado reivindicar a los compañeros como militantes populares del movimiento popular, de resistencia y de lucha, pero sus proyectos de sociedad, su modelo de país, su forma de desarrollo de un sistema con otras formas de distribución, con esas igualdades que tenían esos proyectos, han quedado borrados. O sea que es una lucha, yo te digo, lo veo en el trabajo acá, es una lucha lograr que se entienda que esos compañeros tenían un proyecto de país y que habían considerado, la gran mayoría consideraba que la cosa no iba por el capitalismo, que por este sistema no iba más. Es decir, que estaba directamente asociada con esa lucha que la pobreza y la injusticia era inherente al sistema capitalista. Ahí hemos perdido una batalla. Cuesta muchísimo todavía asociar esa militancia con sus proyectos políticos. Es como que de la victimización logramos politizar la militancia, pero no logramos poner en evidencia los proyectos, ¿no? Es decir, deja una militancia en cierta manera lavada, bastante lavada. Y creo que esa, dentro de esta importante lucha que se ha desarrollado acá en Argentina, que la han desarrollado las víctimas, es decir, que la han desarrollado los que fueron secuestrados y sobrevivieron, los que militaron y sobrevivieron, los familiares, fue una lucha social fundamentalmente, y los logros son de esa lucha, desde los organismos de derechos humanos hasta las organizaciones sociales que tomaron el tema después. Yo te digo, espacios como estos, que son espacios de memoria hoy, son logros sociales. Acá nos intervino el Estado, digamos. El Estado tuvo que aceptar determinadas demandas porque ya estaban impuestas de hecho. Y eso es el gran avance cuando, para mí, estas reivindicaciones la tomaron ahí donde los compañeros dejaron huellas, porque fueron los compañeros estudiantes que reivindicaban a sus estudiantes de la escuela desaparecido, o universitario, o los sectores de trabajo, o determinados sindicatos, digamos. Así que cuando fue los sectores nuevos, organizados socialmente y reivindicativamente, que toman a su desaparecido anteriores, ahí es donde esa reivindicación triunfa, digamos. Así que tenemos una gran deuda con eso. Yo quisiera, Gustavo, que después de todo este recorrido que has hecho, me cuentes un poco desde ese territorio de Paraná, pero ubicado en este contexto que tenemos, argentino y sudamericano, ¿Por dónde pasan las contradicciones hoy con respecto a esas demandas de justicia social? ¿Cómo ves la situación vos? Como para contar un poco qué lectura hace este Gustavo de hoy de la realidad, sino que él ha participado en otras realidades, en otras demandas, en otras luchas. ¿Cómo estamos en Paraná? ¿Cómo estamos en Argentina? ¿Cómo estamos en Latinoamérica con respecto a esa contradicción? ¿Cómo la ves? Yo creo que desgraciadamente los golpes, y fundamentalmente el golpe del 76, ha dejado todas unas generaciones, que son las generaciones futuras, aparte de todo lo que es la represión, las que se fueron formando después, todas las generaciones posteriores, se han formado con gobiernos liberales, con gobiernos neoliberales, y recién está empezando a verse fue el gran éxito de la dictadura, el gran éxito de todo esto, y gobiernos que por supuesto han apoyado Alfonsín, Menem, hablaba de Obediencia a Vida, Punto Final, son todos logros posteriores del kirchnerismo, que logros que no son de ellos, logros que fueron del pueblo, que salió a las calles, porque la dictadura se va y nos meten en Malvinas. Había toda una movilización ya antes que se vayan, muy fuerte, y de ahí se prenden ciertos gobiernos después para hablar de derechos humanos. El caso de Alfonsín fue nefasto, el tema de las leyes de Obediencia a Vida, Punto Final. Menem ni hablar, con los indultos y con todo eso. Después viene Néstor y Cristina, que se suben a un tren que ya venía, ¿no? Pero bien, bienvenido. Bienvenido, porque lo que peleamos por tener un Estado que participe, que tome las riendas de esta lucha, pues somos todos militantes que peleamos por un Estado social, ¿no? Pero bueno, fue las generaciones que se formaron después fueron formadas en esa realidad. Y yo veo que recién hoy, tuvimos 2 años de pandemia, encerrados, pero recién hoy podemos empezar a ver que la única forma de lograr algo es la calle, es la movilización popular. No lo vamos a lograr con esta político que tenemos ahora, porque realmente no. Y sí con las movilizaciones populares, hoy muy contradictorias, no hay una hegemonía, desgraciadamente tenemos partidos políticos que se dicen por ahí peronistas y de peronistas de nada. Pero bueno, son generaciones que se van formando, no la que vivimos, pero sí, poco a poco. Hoy felizmente Latinoamérica está dando algunos pasitos, bueno, con Chile, ahora con Colombia, Perú, esperemos que todo esto ayuda a que las nuevas generaciones vayan pensando de otra manera. Pero son pensamientos muy lejos del proyecto de país que teníamos nosotros, que era mucho más el cambio de estructuras de fondo, que no lo hizo ninguno de los gobiernos post-dictadura. Que haya habido leyes, que hemos avanzado en algunos derechos, pero la estructura social, económica, fundamentalmente de nuestra patria y de los países hermanos de la patria grande, ninguno ha cambiado las estructuras. Cuando hablamos de estructura, decir, bueno, tocar el campo, tocar la minería, esto que hablamos del río, que son las riquezas. Pero el resto es todo cháchara, porque si no, ahí pasa el cambio real, y que no lo han hecho ni ninguno de estos gobiernos, ni, ya te digo, ni Néstor ni Cristina, que por supuesto son más progresistas que otros, ni hablar de la anterior, pero no son gobiernos ni ideológicamente tengan planteado los cambios de estructura que necesita nuestro país para realmente liberarnos y ser soberano. Y la única forma que eso cambie es con el pueblo movilizado. Hoy hay movimientos por la soberanía, pues se ven mucho más. Desgraciadamente, los medios de comunicación son tan fuertes que ojalá tengamos más medios como el tuyo, que pueda llegar a mucho más gente. Pero hay todo un río subterráneo, digo yo, que es el que no sale en los medios y que de a poco va avanzando en esto de buscar cambios más profundos, ¿no? Yo tengo esperanza. Por supuesto, por eso cuando te digo hablar de la memoria de nuestros compañeros, de nuestros 30.000 compañeros, es hablar del proyecto. No de quienes lo mataron, quienes lo juiciaron, han llevado al banquillo. Realmente no es lo prioritario. Si nosotros le preguntamos a alguno de ellos hoy en día, yo le preguntaría a mi hermano, ¿preferís que hablemos de los militares que te fusilaron o querés que hablemos del proyecto del país que vos querías? No hay ninguna duda de lo que contestaría. Y creo que en eso se basa el tema de la memoria. Y en eso hemos errado también las entidades de derechos humanos, que no nos hemos mantenido, aquellas que no nos hemos mantenido independientes en cuanto a la militancia de derechos humanos. Yo creo que está bien, hay un gobierno afín que te abre las puertas, bienvenido, pero no por eso voy a dejar de ser independiente en esta lucha. Y en eso hemos fallado mucho en nuestro país. Y es eso, Valdo, yo creo que las nuevas generaciones tienen que ir tomando los cambios fundamentalmente en las movilizaciones, empezar a tener que hay que salir, hay que organizarse de una manera o de otra. No tengo hoy no te puedo decir cómo, sí, donde sea que estén, sea estudiantes, los trabajadores, hoy los trabajadores están, las organizaciones están muy, muy quietas, llámese CGT, CTA, deberíamos estar mucho más en las calles, porque hoy la explotación es mucho más fuerte, la pobreza es mucho más fuerte, la indigencia es cada vez mayor en gobiernos que decimos democráticos, y la única forma de cambiarlo, de cambiar todo esto, es y la unidad con algún, por lo menos tener alguna bisectriz de lucha, algún camino que busquemos que podemos ir juntos hasta donde sea. Pero hoy no estamos tan así. Yo creo que estamos lejos de aquello, pero la esperanza es lo que tenemos que seguir, la esperanza llevada a la lucha, ¿no? Yo creo, yo, mi parte en todo esto de derechos humanos es una herramienta que es parcial, es mínima, sí, pero bueno, es una herramienta que creo que todos tenemos que, en cada granito de arena que podamos poner en este camino de tratar de liberar nuestra querida patria, ¿no? Poco pasa por ahí. No veo mucha división. E ideológicamente, creo que el tiempo nos puede ir acercando ideológicamente a pensar en tomar caminos más, levantar más la bandera que tenían nuestros compañeros, que teníamos nosotros en aquella época, que son acá no pasa por lucha armada, no lucha armada, acá pasa por soberanía, por liberación y por que no nos, que todos estos imperios que nos explotan a diario, y eso estos gobiernos que tenemos planteado acá de ninguna manera se lo están planteando. Entonces tiene que ser a través del pueblo y de las organizaciones del pueblo que tiene que empezar a plantearlo más, más profundamente, ¿no? Que ya te digo, hay un río subterráneo que es el que no se ve tal vez por los medios, pero que se está trabajando. Sí, uno de los temas es, mira, yo también tengo esperanza, yo creo que todavía tenemos coletazos de esas consecuencias de la derrota que tuvo la máxima expresión de los movimientos populares en Latinoamérica. Y que fue tan profunda que se ligó aparte a la caída del mundo socialista, y que fue tan profunda que erradicaron la idea misma de que los cambios colectivos son posibles, y destruyeron un paradigma que cruzaba toda la lucha de aquellas generaciones. Entonces no se ha podido enarbolar otro paradigma social para los movimientos de lucha que pueda aglutinar, que pueda hacernos girar alrededor de eso. Entonces, hay un gran triunfo en la fragmentación social que se ha logrado. Mucho que ver ahí los medios de comunicación masiva que manejan ellos. Pero sí, yo pongo mis esperanzas en que por ahí compartirás conmigo vos que las condiciones de pobreza, las condiciones de precariedad laboral, las condiciones de desocupación están mucho más acentuadas, mucho más profundizadas que lo que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes. Los cordones industriales que había, donde un obrero calificado ganaba como para mantener una familia, eso no existe más. Tenemos ejército de cartoneros que viven en la sobrevivencia y que van a seguir siendo carboneros porque no tienen dónde trabajar. Entonces, todas esas condiciones profundizadas creo que no le está mostrando otro camino que a una mayoría, que es la lucha, que es la calle, que es lo que voy a decir. Que se da fragmentadamente, sectorialmente, parcialmente, en un proceso, pero creo que eso es una acumulación ahí de una impotencia que en algún momento va a empezar a expresarse más contundentemente, como pasó en Chile, como pasó en Colombia. Y quizás ahí en las nuevas generaciones, en ese proceso, se empiecen a plantear otras formas de vivir, otras formas de relación social y otras formas de economía y distribución, porque lo que está quedando cada vez más en evidencia, y no era tan evidente en aquel momento también, es que el capitalismo nos lleva al precipicio, sin duda nos lleva al precipicio, digamos, ¿no? Estos monocultivos, esta destrucción de montes, esta contaminación de agua, este destruir de montaña, esta depredación hecha ahora, dada la concentración de capitales que hay y a los adelantos científicos técnicos que hacen que contraten máquinas para que le den hectárea y hectárea y hectárea y hectárea y hectárea, hace que la capacidad de destrucción que tiene el capitalismo en este momento es muchísimo más grande, muchísimo más grande. Entonces, si nosotros no logramos llegar a tiempo con fuerza y con un proyecto de cambio social, la perspectiva de América Latina es tierra arrasada. No hay otra que tierra arrasada, digamos, porque miremos lo que pasa en Argentina con la soja, por ejemplo, el 60% de la tierra cultivable tiene soja. Y liquida la tierra, la soja, y así en otros países está la palma, está el banano, si hay otros productos traídos de la necesidad europea y plantados acá. Entonces, la contaminación del agua, la pelea por el agua dulce que se viene también, es depredación realmente, es depredación de los bienes comunes. Y como es tan grande esa capacidad destructiva, no le veo mucha perspectiva si nosotros no, si la sociedad, si el movimiento social, si las nuevas generaciones no encuentran un modo alternativo de confrontar con este sistema y otras formas, digamos. No lo podemos ver ahora en perspectiva, es decir, ¿qué pasa con las luchas sociales hoy? Que se canalizan a través de procesos electorales donde los gobiernos que pueden ganarle a una derecha y que suma y que le da oxígeno, pero que no tienen esa voluntad de modificar nada de lo estructural, sino de ver qué pincelada pueden dar. Para eso están los planes. Desgraciadamente, hoy muchas organizaciones sociales muy activas están pendientes de esa dádiva, ¿no? Y no de concientizar de que está bien, hay que recibirlo, hay que aceptarlo, que está, pero el proyecto tiene que ser otro. A mí me da mucha esperanza, felizmente, países, Bolivia, lo que pasa ahora en Colombia, donde hay mucho más, ahí tenés mucho el campesinado mucho más fuerte, tenés los pueblos originarios más concentrados, que es una esperanza, ¿no? Pero la posibilidad de armar una, de que la patria grande tenga algún tipo de posibilidad de lucha contra los señores del norte, te da una esperanza. Pero aquí, internamente nosotros, tenemos gobiernos que, como decíamos hoy, no hay ningún tipo de proyecto de cambio estructural. Ningún tipo de proyecto. Acá pasa por ver cómo hago para conseguir los votos para seguir, pero no hay ningún tipo de proyecto, no hay propuesta de cambio estructural. No la hubo y no lo hay en ningún tipo de ninguno de los partidos que teóricamente tildan de progresista, ¿no? Si tuviera que Gustavo, ya para ir cerrando, si tuviera que transmitirle de alguna manera a estos jóvenes de nuevas generaciones que ya no se creen tanto el discurso del sistema, ¿por dónde podrían pasar esas esperanzas, digamos? ¿Y qué le diría vos en función de tu experiencia de vida? ¿A qué habría que apostar hoy, generaciones jóvenes? Y yo creo que tienen que... Acá hay un tema, lo más importante es el tema de conciencia. Es cómo toman conciencia del mundo que viven y del mundo que podrían vivir y hacia dónde va ese mundo que ellos que están viviendo y el que van a vivir sus hijos. Es la toma de conciencia de que tienen que modificar el camino, y lo tienen que modificar primero a través de su conciencia, de sus conocimientos, que es lo. Y llevarlo a la práctica como estudiantes, en el debate, en la charla, con sus amigos, en el club, en la iglesia, en el barrio, pero fundamentalmente entrar a tomar conciencia que tienen que debatir la vida que están viviendo, lo que se viene, y que es lo que le están escondiendo, el futuro que les viene, que es mucho más triste, más negro y más de lo que estamos viviendo hoy. Yo les diría a las nuevas generaciones que sean el camino que sean, los ámbitos que sea, que discutan, debatan, se rebelen de la mejor manera, de diferentes maneras, pero que tomen parte, que sean partícipes de, y que se comprometan de una manera o de otra, más o menos, que se comprometan con la necesidad que tiene de cambio este país, ¿no? Y que pasa fundamentalmente por el cambio de las estructuras, el cambio de las riquezas. ¿Hacia dónde va la riqueza? Porque toda la pobreza que vivimos es porque la riqueza se la está llevando otro. Entonces, bueno, ¿cómo logramos eso? ¿Es por la vía electoral? Todos queremos vivir en paz. Todos queremos vivir en paz, pero la violencia la pone otro. La violencia diaria, la pobreza, la indigencia la está poniendo otro. Entonces, tomar conciencia de que contra esa violencia hay que rebelarse de alguna manera. Y esto no se trata de lucha armada o no armada, sino de, fundamentalmente, el arma principal de que todos tenemos la conciencia. Y a eso hay que apuntarle, y a eso tienen que trabajar las nuevas generaciones y comprometerse. Comprometerse porque es su futuro, es su vida, la de sus hijos, es su historia. Nosotros, como decías vos hoy, bueno, tuvimos una gran derrota, pero una derrota momentánea. Seguimos peleándola y tratando de que aquel proyecto es un proyecto que está hoy. No es un proyecto, no es una utopía, no es nada. Es un proyecto que hoy está. Y tenemos que seguirlo. Las nuevas generaciones tienen que seguirlo. De diferentes maneras, con diferentes herramientas. Lo fundamental es pelear por un país nuestro. Eso le diría a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Gustavo. Que es una necesidad también, ¿no? Porque las aspiraciones de aquella generación son la necesidad de hoy también. Ninguna duda. Así que conciencia y compromiso. Muchísimas gracias, Gustavo. Te agradezco muchísimo el tiempo y toda esta transmisión de experiencia que nos has hecho. Te agradezco mucho. Sí, el agradecido soy yo. Bueno, y me alegro que haya medios como el tuyo, trabajos como el tuyo, que aportan mucho a esta conciencia que estamos hablando, de este compromiso. Te agradezco desde mi lado y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Dale. Un gran abrazo. Nos vamos a seguir encontrando, Gustavo. Dale. radiosemilla.com.ar Nos pasaron así las 2 horas de compartida y otro programa de historias comunes. Agradecemos nuevamente a Gustavo por la compartida. Muchos compañeros que escuchen este programa se sentirán identificado con ese relato. Nos encontraremos nuevamente el próximo sábado con otra historia común que camina por ahí en nuestro Avia Yala. Un abrazo, que dure hasta entonces. ¿Sabías qué?